es la fauna, chaval, con sus sudores y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Suficientes, necesarios, orgullosos, relucientes, la vida les va domando como nacieron los dientes. Algunos locos de atar, algunos mero dementes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es La Fauna, chaval, chavala, zoológico musical de Radio Enlace y Asalto Mata Radio Rock, que emitimos en el 107.5 de la FM y en las plataformas digitales, tanto de la página web de Radio Enlace como de Asalto Mata Radio Rock. Aquí estamos una semana más dando guerra, primera semana de marzo de este 2020, una semana cargada de ventosos días y novedades musicales a partes iguales. Al mal tiempo, buena música, que sería, quedaría mejor el dicho. Buena música como los recientes lanzamientos, entre los que destaca lo nuevo de Chema Benítez, Resiliencia y Otras Heridas, motivo que nos sirve para charlar con él en un ratito por teléfono. Escucharemos también lo nuevo de los vallisoletanos Free City, de los madrileños Versois, y redescubriremos un par de bandas que merecen mucho la pena. Así que estaros atentos en la próxima hora, porque hay mucho contenido y, como siempre, poco tiempo, que es la norma habitual aquí en La Fauna. Arrancamos con una canción que habla sobre el acoso que muchos niños y niñas sufren en el ámbito escolar, y esto es lo nuevo de The Bruces y se titula Mario. Pasar tolerante ante la injusticia te pone del lado del opresor. Nuevo disco de The Bruces, Poca Broma, disponible desde el pasado martes para todos ustedes, y primeras fechas confirmadas de la gira estarán el 21 de marzo en Náraba, el 9 de mayo en Madrid en la Independence, el 23 de mayo Torrelavega, 30 de mayo Almansa, 20 de junio Toledo, 27 de junio en Londres, 1 de agosto Cáceres, 7 de noviembre en Plasencia, 13 de noviembre Guadalajara y en enero del 2021 en el Palacio de Deportes de La Rioja. Atentos al Facebook de la banda porque poco a poco irán actualizando fechas de esta gira donde, bueno, pues como decimos, presentan este quinto trabajo de la banda, Poca Broma. Saludamos ya a la gente del podcast que nos escucha en barbecho y en especial a los que nos hacéis un hueco entre las 8 y las 9 todos los jueves en Radio Enlace y de 1 a 2 de la tarde los sábados en Asalto Mata Radio Rock. Gracias por estar al otro lado del transistor porque esto es lo que nos da fuerza para seguir peleando. Saludamos a la tribu Ternasca, a Santi Pequeño Ternasco, a Silvia que anda por ahí y Rafaelillo, que va a estar atento porque hoy además va a ser protagonista. Cogemos el AVE hasta Valladolid para hablar de un bandón, de los Free City, que estrenan mañana Visiones, su nuevo trabajo, y desde primera hora de mañana viernes estará disponible en plataformas digitales y en formato físico el quinto trabajo de los vallisoletanos. Ha sido grabado, mezclado y masterizado en los estudios del sótano de Iker Piedrafita y la verdad es que suena tremendamente bien. Como muestra, pues un botón, un pequeño botón, este segundo adelanto del disco que se titula Frágil. Frágil es el imperio que creamos, que levantamos con las manos y en un segundo se derrumba dejando escombros. Somos dos extraños en un agujero negro, nos creemos el centro del universo, jugamos a ser eternos cuando lo único eterno es el final del juego. Me dan miedo los relojes y su cuenta atrás, que en tan solo un instante todo pueda acabar. Y no quiero cerrar los ojos y no me quiero perder ni un segundo. We'll Desde Valladolid, Free City. Mañana disponible este quinto álbum de la banda, Visiones. Y bueno, ya tenemos también fechas de la gira de presentación de Visiones, de Visiones 2020. Arranca el 13 de marzo en Valladolid y a partir de ahí a coger la furgo y a recorrer kilómetros. 27 de marzo Palencia, 17 de abril Madrid, 24 de abril Oviedo, 25 de abril Astorga, 8 de mayo Zaragoza, 9 de mayo Toledo, 15 de mayo Zamora, 22 de mayo Orense, 23 de mayo Vigo, 30 de mayo Barcelona. Esas son las fechas de salas y luego en verano tienen varios festis, pero bueno, eso ya nos pilla un poco lejos todavía. Completita la gira, muy buena pinta este nuevo trabajo de los vallisoletanos y las entradas de todos estos conciertos las podéis conseguir en Wewo. Y si queréis más información, pues nada, en San Google, Free City Pucela y a bichear. Más discos a puntitos de salir del horno. Y es que la verdad este 2020 ha empezado de una forma bestial. Grandes lanzamientos, un montón de nuevos discos y otro de los que va a salir a final de marzo, el 31 concretamente, será lo nuevo de los madrileños Versois, El devenir de las bestias, un disco que grabaron en los estudios de La Caverna, a escasos metros de la calle Rosendo en Leganés. Y vamos a escuchar el último adelanto de este nuevo trabajo, donde además colabora Dani, vocalista de los Whisky Caravan y que se estrenaba en exclusiva la semana pasada en Asalto Mata Radio Rock. Esto es Círculo de Tiza. Círculo de Tiza, Versois, ganas de escuchar el disco completo porque tiene muy buena pinta. Voy preparando el tinglado para contactar con Chema Benítez y charlar sobre este segundo trabajo que salía a principios de semana. Vamos a escuchar un tema donde colabora otro gran músico como es Fran Mariscal, el corte número 7 de este Resiliencia y otras heridas. Se titula Realidad o Ficción. Di tragos largos a mi corazón, hasta que un día me lo encontré vacío. La poca fe que guardo en el cajón ya no me sirve como abrigo. Y conservé mis noches en alcohol, toqué a la luna en cada desvarío. No le cobré las deudas al deudor y estoy pagando caro haber vivido. Y amanecido caminando sin rumbo fijo, ¿para qué? He desgastado mis zapatos, quebré mis alas de papel. Y me amenaza el calendario cuando me he visto por los pies. Aquel infierno de a diario me dé tregua y dejé de arder. Os juro que he jurado por amor, cuando lo hacía me mentía a mí mismo. Sacaba el dedo corazón y me enseñaba de cerca el abismo. He distinguido realidad y ficción, ya lo ves pa' lo que me ha servido. Pa' despertar en un contenedor, buscando sueños que nunca he tenido. Desde el coche, nada más salir del curro en un lugar de esta maravillosa ciudad llamada Madrid, nos escucha ya Chema Benítez. Muy buenas tardes, compadre, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes. Pues mira, aquí, como tú has dicho, en el coche metido. Un poco del lío y me ha jodido no ir, ya me hubiera gustado, pero es lo que toca. Bueno, lo primero es lo primero, que hay que pagar las hipotecas y pagar discos como este Resiliencia y otras heridas. Pero antes de centrarnos en el Chema, cuéntanos un poquillo, para quien no te conozca, ¿quién es Chema Benítez? Pues soy un cantante guitarrista de Villaverde, que canta y toca la guitarra en el grupo de Doxa, y que en un parón del grupo Doxa, que es mi grupo de siempre, montó unas cuantas canciones y salió a defenderlas en acústico, y hasta hoy, o sea, se empezó a enganchar gente para poder tocar las canciones que había grabado en eléctrico con banda, y bueno, son los mismos que hoy me acompañan y que han grabado este discazo conmigo. Bueno, segundo trabajo en solitario, Resiliencia y otras heridas, cuarto en tu haber, los mismos ya en solitario que con tu grupo Doxa. Y bueno, me voy a centrar un poco en esta palabra tan difícil, por lo menos para mí, de pronunciar, en resiliencia, que la definición es capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas. ¿Cuánto ha tenido que sufrir Chema Benítez para hacer estas 12 canciones? Pues, por desgracia, en estos últimos años han pasado cosas bastante malas, de las que me he dado cuenta que no he podido... como bien dice la definición, no reponer de todo eso, por lo menos en cierta medida, siempre te dejan heridas, de ahí también viene lo de otras heridas. Pero bueno, aquí estamos vivos, que es lo que cuenta, ¿no? Así eso, básicamente, de ahí viene todo. Bueno, un disco que has compuesto en acústico, pero que 10 de sus 12 canciones las has grabado con banda. Cuéntanos un poco, ¿quién te ha acompañado en este viaje? Aunque ya nos has hecho ahí un pequeño adelanto, y un poco cómo ha sido también ese método de composición, cómo has llegado a crear estas 12 musas. Pues, por partes, la gente que me acompaña, pues tengo la inmensa suerte de contar con Varo a la batería, que es un tío que es todoterreno, o sea, el tío lo toca todo y todo lo toca bien, por lo menos de instrumentos musicales. Y él es cantante de Varo V, batería en La Ganga Calé. Luego también tengo de bajista Manu, que es el que está conmigo en Doxa de hace muchísimos años. Está con Lulu también. Y, o sea, para mí es el bajista. O sea, Manu, yo creo que no podía hacer ningún proyecto que me tuviera mano. Estamos juntos dentro y fuera de la música siempre. Luego tengo también a Sara Linares, de Naipes, distinto de guitarrista, igual otro terreno, y a Keki, que estaba en reverso, que igual es un tío que coge las cosas también rápido y las ejecuta bien. Y ha salido pues todo eso, y la composición del disco, pues como casi todo lo que hago, que es que un día sin esperarlo, me sale algo, empiezo a tirar del hilo, sale una canción, la suelo grabar en acústico, pero ahora teniendo el estudio igual la grabo un poquito más arreglada, y se la mando a estos, rollo así maqueta, y ya pues entre todos aportamos lo que es el grueso y la fuerza, y cada uno le da su movida. Bueno, como bien dices, grabado en 28041 Estudios, el código postal de tu barrio, allí en casa, tu estudio. Y bueno, imagino que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no?, el grabar en casa. Sí, grabar en casa, la cosa mala que tiene es que te tomas, que no tienes límite ni de tiempo, ni de pelas, ni de nada. Entonces se te extiende la historia muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso que esta vez hemos estado preproduciendo el disco, ensayándolo a saco y para meternos a grabar y tal, pero claro, luego la mezcla es donde empiezas a mamonear, ya que estudio el estudio, y aparte cerré el estudio casi completamente al público solo para tener esos meses para grabarlo, ¿no? Y nada. Y eso básicamente, tío. Bueno, para este segundo trabajo has fichado por Gasser Discos. ¿Cómo surge el colaborar con nuestro compi Jorge Garrido, de Garrido Rock? Pues mira, yo creo que me acabo de enterar que se llama Jorge, ¿vale? Te conozco de hace más de años. Es un mito, sí, es un mito, porque todo el mundo le conoce por Garry, pero bueno, nosotros que compartimos con él aquí Dial y muchas juergas, no nos conocemos ahí por el alias, por el apellido que le pusieron sus padres. Sí, no, Garry y yo nos conocemos de hace muchísimos años, pues no sé de cuándo, pero sí que fue hace mucho tiempo, pues por estas aras musicales, ¿no? Y nada, y hablando con él últimamente, pues no sé, pues, hemos coincidido más, tenemos una relación bastante más estrecha, y nada, y eso, y al final pues hablamos para lo del disco, no sé si fui yo o fue él, le oye cómo lo ves y tal, yo creo que fui yo que le dije, oye, Harry, ¿qué te parece? Y el tío me dijo, adelante, Chema, adelante. Sí, la verdad es que cuando las cosas son buenas es fácil de engañar, ¿eh? Sí, no, y aparte que para mí es un lujo y un placer, o sea, el tío se le ocurra que te cagas cada día, me da, pues yo qué sé, cifras de reproducciones, de tal, me ha estado guiando muchas cosas que yo no tenía ni puta idea, porque yo siempre me lo he autogestionado todo, esto también, pero esto para mí ya es un poquito a lo mejor más pro, y él me ha guiado en hacerlo un poco más pro, sobre todo a nivel más mediático y tal. Y la verdad es que yo estoy encantadísimo, solo tengo buenas palabras hacia él. Bien, bien. Oye, hablando de todos estos grandes fichajes, de la pedazo banda que tienes, la gran discográfica o bueno, el sello que te va a acompañar con este segundo trabajo, cuéntanos quién ha colaborado en este disco, porque también te has rodeado de buena peña. Pues sí, he tenido también la inmensa suerte de que Guti, por ejemplo, de Naipes, el grupo de también a Sara, metiese la guitarra. Guti es un cantante y un guitarrista excepcional y tiene un gusto a la hora de la música, y por ejemplo en la de, como fui yo, el último solo acústico no, porque es un eléctrico, pero es una canción acústica, lo metió él, pero de cojones. Luego Rodrigo Sicilia, que es un compadre mío del barrio de toda la vida, un tipo que toca la guitarra flamenca espectacular, y en No Quiero Hacer Ruido ha metido su movidilla flamenca, que esa canción hacía como una rumba. Y luego pues ya a nivel de peña más conocida, o sea, no mejor sino más conocida, tengo también la suerte del Piñas de Los Marea. El Piñas es como dice el Cuchi, ¿no? La definición de rock and roll, si la buscas en el diccionario, pues está ahí, pues con Piña tengo la suerte de llevarme también muy bien. Y se lo dije, dijo, para adelante, Chema. Y hemos macarreado una canción que te cagas. Luego también Fran Mariscal, que para mí es uno de los cantautores punteros ya de hace bastante tiempo. Un tío que todo lo que toca lo convierte en magia, en oro. Y luego Chaman, un rapero y multi-instrumentista, joder, eso sí que es difícil decir, ¿no? Sí, yo te iba a decir que es un todoterreno dentro del rap y de esto de la música. El Chaman, a ver, es más conocido como rapero, pero el tío, yo recuerdo cuando lo conocí, estaba tocando un acordeón, yo qué sé, toca el bajo, toca la guitarra, toca todo, y aparte escribe como la hostia. Y le pasé la canción, hicimos un pasaje, hay un arreglo rockero y tal, y hostia, Chema, aquí entra algo, tío, y jo, si entra algo lo voy a meter, y lo metió. Bueno, y lo presentas ya la semana próxima, el 14 de marzo, ¿tienes por ahí los datos o te paso yo la chuleta? Creo que lo tengo en la cabeza. Venga, si suéltalo y yo te echo un apoyo ahí logístico. Pues es el 14 de marzo, que es sábado, en la Sala Academy de Madrid. Creo que las puertas se abren a las 9 y empieza el vuelo a las 9 y media. Bueno, la Academy es la antigua Copérnico Cavern. Está pegada a lo que es la Copérnico, o sea, pared con pared. Por eso cuando lo buscas en el Google y tal, tiene la misma dirección. Y deciros que, bueno, esto no lo habíamos dicho todavía, pero vamos a... Se entiende porque no hay otro nombre en el cartel. Entonces vamos a tocar solos y vamos a hacer un repaso extenso por los dos discos. Va a ser un conciertazo que nos estamos preparando, yo creo que como pocas veces, tan a conciencia y tan perfecto, nos hemos preparado un bolo y yo recomiendo que a la peña que venga, que a lo mejor solo viene a este, a lo mejor no. Yo creo que si viene a este va a repetir. Eso. 6 euritos la anticipada, 8 en taquilla, que esperemos que no haya muchas, y se pueden conseguir en Entradium. Chema, ¿qué nos podemos encontrar encima del escenario? Además de, bueno, un repaso, como bien decías, de estos dos discos, actitud y demás, ¿alguna sorpresita que se pueda desvelar o lo dejamos ahí un poco en el aire y que la peña se pase el 14 por la Academy? A ver, para quien no nos conozca se va a llevar una sorpresa en cuanto a ver una... Está mal que yo lo diga, pero es así. O sea, si alguien me quiere llamar creído, que me lo llame, pero es que confío plenamente en ello. O sea, se va a encontrar una banda de rock and roll como un puto bloque de hormigón. Y algún invitado habrá, eso sí, voy a decirlo. Ya se le hará esa misma noche. Y eso, y se va a encontrar actitud rock and roll y casi 2 horas de rock and roll sincero y sin parar, del de toda la vida, o sea, lo que es musicalmente sin sorpresas, pero que yo creo que no va a dejar a la peña diferente, la verdad. Eso es. A lo mejor sí, pero yo creo que no. Bueno, recomendamos que se den un voltio el próximo 14 de marzo ahí por Fernández de los Ríos 67, que estaba buscando yo la dirección en la zona de Moncloa. Oye, Chema, y después de la presentación, ¿qué tienes pensado? ¿Cómo va la hoja de ruta? Pues la hoja de ruta va que después de la presentación, el fin de siguiente, no, al otro, que es 28, lo presentamos en Cáceres con los compadres de Gatera, que también acaban de sacar ahora un disco. En la sala Bugalú Café, creo que se llama, sí. Y luego, pues como viene Semana Santa, no vamos a hacer mucha historia en Semana Santa. Luego yo tengo por ahí algo en acústico, porque la gira no solo va a ser con banda, o sea, va a ser con banda cuando se pueda, cuando las otras bandas dejen a los componentes, a mi banda, libertad para tocar, o sea, cuando los compromisos, no cuando las otras bandas. Eso suena como muy, muy dictatorial, ¿no? No, es un poco que es, por así decir, el bagaje que llevas, ¿no? Que al depender de músicos de otras bandas, pues dependes, valga la redundancia, de eso mismo, de que tengan hueco y que puedas cuadrar. Y lo bueno de este disco, que como lo has compuesto en acústico, pues siempre puedes salvarlo tú solo. Pero, oye, lo guay es verlo con banda, claro. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, en abril tengo un bolo en la Universidad de León, que es en acústico, y pues eso, o sea, también tocaré el disco, porque salvo a lo mejor un tema o dos que sí que son más eléctricos y en acústicos que quedan muy raros, todo lo demás, hace poco de hecho lo estuve tocando aquí en mi barrio cuando presenté los temas en acústico. Sí, y, sí, con Santi Pérez, ¿no? Santi Pérez. Otro fichajazo. Joder, luego he estado viendo vídeos del concierto y viéndolo cómo quedan los temas y tal, y me han gustado bastante. De hecho, o sea, yo tengo muchos fuegos artificiales en la cabeza, pero se me pasó la idea también de grabar el disco en acústico y regalarlo por internet, ¿sabes? La versión acústica del disco. Pero bueno, igual algún día lo hago. Bueno, me gustaría. Bien. Por último, Chema, antes de la sorpresita que tengo preparada, cuéntanos, redes sociales, web, cómo podemos conseguir el disco y escucharlo. Y poco más, un mensajito de animar a la gente para que se pase por la presentación. El disco se puede conseguir en un email que han habilitado, que se llama chematienda@gmail.com. Así de fácil, chematienda. Es facilísimo. Y luego, pues, puede buscar cosas mías, tanto en acústico como con banda, como tiraduras de olla que vaya subiendo, pues, en Facebook, Chema Benítez, en Instagram también, Chema Benítez, y en Twitter. Y nada, y deciros que, bueno, lo que he dicho antes, que es que en este bolo no va a haber mucho que rascar, va a ser un bolo largo, guapo y musicalmente, y en cuanto a actitud de banda, no va a dejar a nadie indiferente, y que si quieren disfrutar de la noche del 14 de marzo, es un concierto de rock and roll, que se pasan por ahí, que la entrada es bastante asequible, tanto anticipada como en taquilla, y que lo que nos importa es que la peña se empape de nuestra música y que nos conozca y que venga y que disfrute. Y eso, básicamente. Así bien, bien. Pues nada, Chema, lo dicho, un placer. Y por último, para sacarnos a ti y a mí los colores, tengo un mensajito de un compadre que nos conoce a los dos y que se ha escuchado el disco y que quiere mandarte un saludito y bueno, un poco su reflexión sobre el disco. Y le he pedido que nos dijera una canción con la que despedir la entrevista. Así que estate atento un minutito, que vamos con ello. Buenas tardes, pues nada, aquí en primer lugar agradecer a Dani de Radio Enlace por permitirme saludar aquí a Chema, que ya nos conocimos en Vilches hace ya unos añitos y tanto sigo a Dosa como a su trabajo en solitario y me parece unos trabajos extraordinarios y de mucho curro y que a tope con que me encanta y tiene una voz de puta madre. Y ya te digo, desde que los conocí sigo a los Dosa y a sus trabajos en solitario. Su antiguo libro disco fue también una auténtica pasada. y este no es menos. Y nada, un poco triste por eso, por estar tan lejos y a ver si algún día podemos coincidir en algún bolo, que seguro que asistiría. Y nada, un abrazaco enorme, que esta gira salga de puta madre, Chema. Un abrazaco muy, muy, muy grande. Como me pide Dani un temita, que ya lo tengo escuchado y eso, como fui yo, estupenda canción y me llega. Un abrazaco. Salud y dos and rock. Pues ahí teníamos a Rafaelillo desde Priego de Córdoba, que bueno. Sí, tío. Te suena, ¿no? Sí. La verdad es que está atento a todo lo que se mueve relacionado contigo. Es fan puro y duro. Además anda por ahí escuchándonos, así que, bueno, pues para él, este agradecimiento, por lo menos por mi parte, imagino que por la tuya también. Y porque yo encantado de que el disco le haya gustado y gracias por todo, Rafa, compadre. Y si te parece, pues le vamos a dedicar esta canción, Cómo fui yo, que es un tema del que hablabas, que hacía Guti al final ese pedazo de solo. Así que nada, Chema, que salga todo muy bonito y está para Rafaelillo. Mil gracias, igualmente. Un abrazo. Un abrazote, tío. Hasta luego. La misma niebla otra vez envuelve al mismo silencio. Me sobra almohada sin ti. La soledad tiene precio. ¿Qué cara te vendes, luna? ¿O es que te asusta mi voz? Yo solo quiero cantarte, pero prefieres el sol. Mis pies barriendo el suelo y arrancado a mi sombra su anhelo pa' que se sienta como yo. Y sabré que me voy dejando un trocito de piel que te cubra del viento. Y sabré que si tienes frío no habrá otro aliento que te caliente más que yo. Que sea tu llama cuando todo sea carbón, como fui yo cuando rompía las espadas que a traición clavaba el sol en la ventana cada mañana. Traje de adicto, aquello que haga olvidar, va escondida la palabra que el viento se llevará. No es por los sueños cumplidos, es que me ahogo al soñar. Te busco en cada calada y en cada barra de bar. Y mi vida se vacía en cada paso. Veo tus ojos al fondo del vaso que se hunden con mi corazón. Y sabré que me voy dejando un trocito de piel que te cubra del viento. Y sabré que si tienes frío no habrá otro aliento que te caliente más que yo. Que sea tu llama cuando todo sea carbón, como fui yo cuando rompía las espadas que a traición clavaba el sol en la ventana cada mañana. ¿Cómo fui cuando rompía las espadas que a traición clavaba el sol 14 de marzo en la Sala Academy, en Fernández de los Ríos, 67, 6 euritos cuesta la entrada anticipada en Entradium y 8, si queda alguna, en taquilla. Hay mucho material nuevo, como decíamos, este 2020 ha empezado fetén y nos daría para hacer varios programas, pero bueno, no queríamos pasar por alto algo como lo nuevo de los malagueños Evil Dog. Esto se titula Monster, es el nuevo single de la banda y sirve un poco de carta de presentación de lo que será su nuevo trabajo, que verá la luz en muy pocos días próximamente. Fichaban hace un par de semanas por The Fish Factory, con los que editarán el primer larga duración. Y bueno, vamos a escuchar este pedazo de tema donde la voz de Victoria arrolla y enamora a partes iguales. Esto es Monster y ellos son Evil Dog. I can hear your voice. En las próximas semanas disfrutaremos de lo nuevo de los malagueños Evil Dog. Se nos va acabando el tiempo y queríamos dedicar un espacio al concurso de músicos Roberto Mira de las fiestas de primavera de Hortaleza. Y es que aquellas bandas que quieran participar en el concurso ya pueden presentar sus maquetas hasta el 17 de abril en la Junta Municipal de Hortaleza. Este año la final del concurso se celebrará el 30 de mayo, sábado 30 de mayo. Como siempre, por desgracia, coincide con alguna final del fútbol, ya sea Champions, ya sea Copa del Rey y demás. Así que desde aquí animar al Ayuntamiento, a la Junta, que por lo menos celebre el concurso por la mañana, a las 11 o 12 de la mañana, que oye, si dura dos horitas, o ponle tres horas como mucho, pues empieza a las 11, a las 2 ha terminado y puede irse la gente a tomar un copazo por ahí si quiere. La verdad es que es una pena porque siempre, por desgracia, como decimos, coincide con algún festejo o evento deportivo que hace que no pueda asistir la gente a ver las pedazos de bandas que actúan en ese auditorio del Parque Pinar del Rey. El grupo que gane el concurso logrará un premio de 1.000 euros en metálico y el segundo de 500 euros, además de volver a actuar en el auditorio los días 5 y 6 de junio como teloneros de las actuaciones estelares de esa noche. Muchos músicos sois los que seguís el programa, así que luego dejaremos las bases del concurso en el podcast, en el Facebook, todo un poco anexado al programa. Y bueno, si estáis interesados, animaros a participar, porque la verdad he tenido el gusto de poder participar como jurado en dos ediciones y lo pasáis vosotros y nosotros de lujo. Escuchamos de fondo a los ganadores del año pasado, a Lunáticos, pero nos vamos a quedar con un tema de los finalistas Cristosaurio para ir animando el jueves. Esto se titula Geráneos y está incluido en su trabajo Mundo Encubierto. Sentado en la orilla por si vas a volver. Por si... Pues ahí teníamos Cristosaurio, finalistas de la edición del año pasado del Roberto Mira. Nosotros vamos a ir echando el cierre y lo vamos a hacer iniciando una campaña de apoyo a los de Bruces para intentar que toquen en las fiestas de Hortaleza, porque es un poco lamentable que un grupo del barrio con 5 discos y más de 200 conciertos solo haya podido actuar cuando fueron finalistas en 2012 del Roberto Mira, que no hayan sido nunca, al menos, invitados. Con los de Bruces empezamos la fauna, con los de Bruces nos despedimos y nos vamos con un tema que ya conocimos en su segundo trabajo, pero que han querido volver a grabar con un sonido más actual. Además, han contado con la colaboración de Fernando de Reincidentes, esto es Castillos de Arena. Sed buenos y cuidados con el coronavirus que anda detrás de la esquina. Hasta la semana que viene. Bye, bye.